13 minutos sobre la una del mediodía, ya en la recta final, en el descuento. Viene muy a cuento, además, de el tema que vamos a abordar en los próximos instantes, pues en el descuento ya de la mañana, en esta edición de hoy viernes, 29 de diciembre. Vamos a referirnos a un evento deportivo. Les comentamos en el arranque de la mañana que, entre otras citas a nivel cultural, lúdico, pues también, aunque se haga ese paréntesis, bueno, pues en el plano deportivo, en muchos casos, en estas fechas, sí que es cierto que son muy tradicionales, sobre todo en los torneos de las categorías inferiores. Lo hemos visto, lo pueden ver en estos días. Bueno, pues por ejemplo, los torneos Promais, de jóvenes promesas, equipos de canteras de primer nivel, bueno, pues en todo el mundo, pero principalmente en nuestro país. Además, con el buen tiempo vienen equipos internacionales. Pues vamos a vivir un poco también algo parecido a nivel local. Estamos hablando del torneo de fútbol, primer torneo Jazz Alevín Sierra de Cádiz. Esa denominación Jazz es la que tiene que ver con una academia de fútbol holandesa que abrió su primera escuela en concreto aquí en nuestra comarca, en Jerez y su entorno, y bueno, pues que también bueno, pues viene a ser lo que era la Academia Agüea, de la que en numerosas oportunidades le hemos hablado, como decimos, que fomenta la cantera futbolística. Vamos a conversar con el presidente de esta Academia Jazz, como decimos, Sierra de Cádiz, Miguel Ángel Rondán. Bienvenido, buenas tardes. Bien, hallado, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, sobre todo por aquellos del nombre, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, lo pueden asociar igualmente a lo que es GUEA y a todo el proyecto, ¿no?, que ha venido desarrollándose en estos últimos tiempos en nuestra comarca, ¿no? Sí, el nombre no es muy apropiado para la zona, pero bueno, afortunadamente, gracias al trabajo de GUEA durante estos últimos años, ha hecho que despierte el interés este proyecto en otras zonas del mundo, y afortunadamente ya fuimos y somos convenidos del Atlético de Madrid. Y bueno, Jazz, que no deja de ser en holandés significa solo, que es solo fútbol, no es otra denominación, pues ya te digo que Jazz es una de las empresas más importantes del mundo en la gestión de futbolistas de alto nivel. De hecho, jugadores de Jazz pues hay prácticamente en todas las primeras ligas del mundo. Y incluso Joaquín, que estuvo con nosotros y hizo la presentación de Jazz en la Sierra de Cádiz hace el día 10 de noviembre, hace poco, también es perteneciente a Jazz. Entonces, bueno, pues como te iba diciendo, ya es una empresa que se dedica a mover jugadores por el mundo, y aparte de tener sus propias academias de futbolistas, y bueno, se fijó en esta comarca porque afortunadamente el nivel que estábamos teniendo es bastante bueno, y la idea es profesionalizar de alguna manera el trabajo del club. El creador de esta academia, además, que es Jordan Lins, que es representante de fútbol, de futbolistas holandeses, bueno, Ruud Nistelrooy, por ejemplo, el que fue el jugador del Madrid, ¿no? Dembélé del Tottenham, De Jong del Galatasaray, Vertonghen del Tottenham, Joaquín Sánchez, como te digo, de por aquí también, está vinculado a Jazz. Yo que sé, hay cantidad bruma en la liga italiana, yo que sé, tiene un montón de jugadores. En el Barça B o aquí en España tienen algunos como Marc Cardona, que ya debutaba en el Barcelona, que es del Barça B. No sé, en muchísimas ligas hay muchísimos jugadores que tienen por todo el mundo prácticamente, ¿no? Bueno, ellos, el emblema de ellos, Ruud Van Nistelrooy, que bueno, que por ahí por donde está esa empresa, pues tomó la gran fama que tomó, y de hecho Ruud Van Nistelrooy tiene el compromiso de aparecer por aquí pronto. Lo que pasa es que está trabajando para el PSV Eindhoven, y en el momento que tuviera un hueco, ya ha dejado, nos ha llegado llegar que pasara por aquí. En definitiva, es una academia de primer nivel, bueno, en el plano internacional, academia holandesa, con bueno, pues esa primera sede en nuestro país, aquí en la Sierra de Cádiz, en Jerez y su entorno, a través de Jazz Sierra de Cádiz, que organizan mañana bueno, pues ese torneo Alevín, por primera vez, y bueno, ¿con qué participación? Pues bueno, sí, organizamos este torneo porque como tenemos muchos chavales ya de aquí, de la localidad de Ubrique, pero no es un centro de trabajo nuestro habitual, porque nosotros intentamos entrenar en los pueblos más céntricos, pues sí tenemos, queremos de vez en cuando tener alguna presencia en pueblos importantes y tan emblemáticos como Ubrique, y de vez en cuando organizamos algo, y en este caso vamos a organizar un torneo donde estará presente el Cádiz, donde estará presente los equipos de Jazz Sierra, los de Jazz Comarca de Jerez, y algún equipo de la zona como El Borno, Olvera, Godonales, para darle un poco, porque esto lo queremos hacer un poco con la zona. Haremos una selección de la sierra de los pueblos menores como Villalobenga, Benaucay, eso, donde chavales tendrán la oportunidad de que lo podamos ver y de jugar un torneo que, lógicamente, por poca población no suelen tener equipos propios, pues también tenemos una selección de ahí. Bueno, y haremos un torneo prácticamente mezclado con dos grupos, donde uno será un poco equipos que ya están consagrados y de más, no más nivel, sino bueno, que juegan en categoría superior, y otro donde están los niños de primer año y los equipos más nuevos, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero puede haber chavales que se inscriban incluso, que quieran participar, ¿o no? Ya esas selecciones están hechas. Sí, bueno, ya como el torneo este es inminente mañana, sí es verdad que en la selección hemos abierto un poco el abanico, aunque iba más enfocado a pueblos menores, por aquello de que los pueblos menores pues tienen más dificultades para hacer equipos propios, pues hemos hecho una selección de lo que nos ha enviado. Realmente no la hemos hecho nosotros, porque lógicamente los que conocen bien a sus propios críos son la gente de los pueblos, y en los casos de los pueblos menores, pues lo que hemos hecho es que ellos nos envíen los niños que crean que tienen opciones y que tienen un poco de más nivel para participar, ¿no? Así que mañana ese primer torneo Jazz Alevín Sierra de Cádiz, ¿desde qué hora, durante cuánto tiempo? Porque va a ser en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, ¿no? Sí, ¿no? Empezarán, bueno, nosotros estaremos allí a partir de las 9 de la mañana, los partidos empiezan a partir de las 10 y prácticamente estaremos todo el día hasta que la final, que creo que era a las 6:30 de la tarde, que será la final del torneo. Las dos finales, porque al haber dos grupos son dos finales. Una forma de, bueno, pues mantener lo que es la competición, un aliciente más, ¿no?, para los pequeños en lo que son estas jornadas festivas, y además supongo que, bueno, pues un aliciente mayor incluso para los ubriqueños que conforman algunos de vuestros equipos, ¿no? Sí, hombre, para ellos es una ilusión de que se tiran todo el año entrenando, unos en Bornos, otros en Villamartín, donde van cuatro veces en semana, otros en Prado, otros en el Bosque, y para ellos pues un aliciente más poder estar en su pueblo y jugar un torneo, además que suelen ser un torneo muy bonito, porque suelen ser, no tienen tampoco un espíritu tan competitivo, sino más en plan de convivencia y de echar un buen día, que es lo que se trata, ¿no? Entonces, claro, para ellos es una ilusión añadida poderlo hacer en su pueblo, ¿no? ¿Cuántos críos ubriqueños hay ahora mismo en vuestra academia? Pues mira, ahora mismo me coges que no sabría el número exacto, pero sí sé que prácticamente en todas las categorías, en todos los equipos, hay gente de Ubrique, ¿no? De hecho, los que hay para mañana participar en la categoría Levín, si no recuerdo mal, son tres los que hay, participarán mañana en los equipos, ¿no? Jazz, igual que antes Wea, que mantiene esa filosofía de intentar llevar a los pequeños a lo que es la élite, pero siempre evidentemente, ¿no?, formando a los jóvenes en el ámbito educativo, como personas, en valores, y a partir de ahí, evidentemente, ¿no?, en el plano futbolístico. Y bueno, también destacáis que no es tan complicado como pueda parecer, solo se trata de que haya continuidad de esfuerzo para que se pueda dar el salto hasta, al menos, equipos de primer nivel, ¿no? Sí, es de alguna manera, nosotros lo que intentamos es poner un paso intermedio, no trabajamos ni mejor que nadie, ni mucho menos, ni intentamos saber más que nadie, pero lo que intentamos es darle un trabajo lo más serio posible, porque la gente que estamos vinculados a esto, hemos estado muy ligados al mundo profesional, hacerle ver a los chavales que no es tan difícil, que es proponérselo. Lo que no es, si es imposible, es que tú llegues al mundo profesional sin trabajar como el que ha llegado al mundo profesional. Entonces, ponerle un trabajo lo más asimilado posible, ver y acercarle a la gente, a los chavales, que venga por aquí Joaquín y que le diga lo esto que se lo digo yo, que a lo mejor a mí no me hace caso, pero a Joaquín sí le dice, que Joaquín o Van Nistelrooy, que han sido en su día pues niños de pueblo o de ciudades que han tenido que pasar por donde están ellos hoy, que vean que ellos son personas igual que ellos, que no es tan difícil si te lo proponen, y lo que hay que es trabajar y tener fe en que puedes conseguirlo. Con esto no engañamos tampoco a nadie, porque sabemos que va a ser van a ser pocos los que van a llegar. Sí, sí, está claro que la mayoría se quedan en el camino, que es muy complicado, pero no es imposible. Simplemente por estadística sabemos que van a llegar pocos, pero si lo que tenemos súper claro es que todo lo que aprendan y todo lo que hagan desde los 10 años que entran aquí hasta que salgan, ojalá salgan antes porque se lo llevan a otros equipos mejores, pero hasta que salgan aquí, todo lo que aprendan aquí va a ser positivo para sus vidas, por lo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues con ese objetivo, el trabajo que se realiza desde JATS, esta academia, de forma cotidiana, y además de esas actividades, el primer torneo que van a realizar, como decimos, mañana en nuestra localidad, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 10 de la mañana. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Miguel Ángel que nos haya acompañado para, como decimos, ofrecernos toda la información al respecto de ese torneo. Miguel Ángel Rondán, presidente de JATS Sierra de Cádiz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz año. Igualmente.